alabar todos los años. El distinguido, que entre todos el mejor. Y el diablo dice que cuidado con un engaño, que su dinero nunca cambia de valor. Ahí la gente decía que allá en convención siempre se perdía al año un trabajador. Al año un trabajador se perdía allá en convención. Se perdía allá en convención al año un trabajador. Como en el cielo y la tierra no se oculta nada, póngame atención. Dicen con que no lloviera la mejor cosecha salía en convención. Ay, pero una vez se presentó una polvareda. Todo era oscuro, aunque afuera estaba el sol. Y de repente llegó una bola de candela. Decía la bola, ¿dónde está Jorge Dangón? Y de repente llegó una bola de candela. Decía la bola, ¿dónde está Jorge Dangón? Ahí la gente corría con miedo y pavor. Y el diablo decía, no quiero trabajador. Ahí la gente corría con miedo y pavor. Y el diablo decía, no quiero trabajador. No quiero trabajador, quiero esa Jorge Dangón. No quiero trabajador, quiero esa Jorge Dangón. A reír, es que no quiero más gente de tu trabajo. Ay, yo quiero un rico de tantos que hay por ahí. Y le digo, Jorge, que yo te tengo un primo hermano que tú conoces y es Rodrigo Lacutir. Y el diablo le dijo, no, no, por favor, mándame otro primo porque ese es un vividor. Yo lo conozco, es vividor, ese Rodrigo es vividor. Yo lo conozco, es vividor, ese Rodrigo es vividor. Yo lo conozco, es vividor, ese Rodrigo es vividor. Yo lo